Top 10 con Max Castillo. Las 10 de moda. Este es un éxito de estreno. En el top 10, las 10 de moda. Más música nueva en las 10 de moda. Esto es a cargo de la italiana Laura Pausini, quien este martes publicó esta canción a nivel mundial. El tema es parte de Laura Live, su próximo CD y DVD que recopila su reciente tour y su primer registro audiovisual en español, próximo a salir a la venta en el mes de noviembre. El CD cuenta con versiones en directo de sus grandes éxitos, grabado en ciudades como Nueva York, Barcelona, Lima y Santiago. El DVD posee videoclips de Laura Pausini, así como un making of y varias sorpresas imperdibles para los fanáticos de la cantante. La artista actualmente se encuentra en México, donde promociona su disco Primavera Anticipada. Y de este disco extraemos el segundo sencillo. Esto es Con la Música en la Radio. Siéntate aquí, en el suelo así, en esta sala que pintaremos, felices de no querer nada más. Dime que sí, estás aquí en un altar solo de tablones, con panes para compartir. Ven, te puedes acercar y permíteme ser más, ser tu voz. La casilla 5 esta semana la ocupa ascendiendo el guatemalteco Tavo Bárcenas, con esta canción que extraemos de su más reciente material, que surge de las vivencias obtenidas por el cantante en estos tres últimos años. Él comentó que prepara varias sorpresas para el lanzamiento de este material. Él contará con la presencia de amigos e invitados especiales en el escenario, que colaboraron con él durante la grabación de este disco, entre los que podemos mencionar a Fernando Diegues, Rosa Ángela Abreu y Rodrigo Zarco, vocalista de la agrupación guatemalteca El Clubo. Acá dejamos entonces esta canción en la casilla 5, Tavo Bárcenas con Oxígeno. Un tiempo atrás creí vivir la perfección y ser dueño de tus besos. Parte de mí quiso correr y la otra parte se aferraba a lo que siento. ¿Alguna vez solo pensaste en ti? Es la razón que me ha hecho desistir. Si alguna razón me das para seguir, quisiera escucharla antes de partir. Y no es culpa del destino, un respiro necesito. Oxígeno, mi oxígeno. Oxígeno, tú. Oxígeno. Y ahora que todo me da igual, y ahora que debo estar sin ti, tan solo dime cómo piensas que voy a seguir. Y es tan difícil caminar ahora que tú no estás aquí, pero lo entiendo, es necesario para no sufrir. Y no es culpa del éxito de estreno. Más éxitos nuevos en nuestro top 10. Esto viene a cargo de Chenoa, lo extraemos de su producción Desafiando la Gravedad, que salió a la venta el pasado 6 de octubre. Cuenta con 12 canciones, 9 son compuestas por la propia cantante, en un trabajo en el que también ha aportado las colaboraciones de Gloria Trevi o Luis Fonsi. Acá los dejamos con el nuevo sencillo de esta producción. La canción es Buenas Noticias. Quisiera buenas noticias entre tantas malas que siempre me dan. Multiplicar las sonrisas y empezar las caras largas a borrar. Sin saber a dónde va mi vida, siempre he sido positiva, es mi no.